Mira cómo lo mueve mi bebé, ese stripper meneando su cuerpo, una profesional, nunca le va mal. Se lleva como 15K de dólares semanal. No compite con nadie, nunca nadie puede ocupar su lugar. Carita de ángel, bonita de mar. Mami, mueve pa' atrás, que se van los problemas, todas las penas, si te pone a bailar. Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar. Dale, ponte a bailar. Carita de diabla, bonita de mar. Mami, mueve pa' atrás, que se van los problemas, todas las penas, si te pone a bailar. Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar. Dale, ponte a bailar. ¿Quién fue que te enseñó tu hueso? Caro cotizan sus besos. Nena, en ese culo hay un par de pesos. Con los tacones casi toca el cielo. En el cuello siempre tiene hielo. Desparrama en el piso su pelo. Todo le mira la luz y sobre ella comienza a bajar. Ella quiere mi amor, pero no se puede comprar. Bebé, yo soy tuya, si me llamas te salgo a buscar. Pídemelo, que yo te voy. Te voy a esperar. Extraño cuando me agarraba fuerte y me decía, mami, mueve pa' atrás, que se van los problemas, todas las penas, si te pone a bailar. Los billetes cayendo encima de tu cuerpo, no vaya a parar. Dale, ponte a bailar. Carita de diabla, bonita de mar. Si yo bailo, pa' olvidarte. Chico, te amo, me estás obligando a odiarte. No me dejo ni mostrarte. Pensa que ya conoce toda mi parte, pero tengo más que enseñarte. Si algo todavía te duele, puedo curarte. Me sobran ganas de besarte, me sobran ganas de tocarte.